En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. La música es el único camino hacia lo trascendente. Hacia lo trascendente. Cinco de diciembre. Un día como hoy, pero de 1791, murió Wolfgang Amadeus Mozart. No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. Vivid, pues, y sed dichosos, hijos queridos de mi corazón. Y no olvidéis nunca que hasta el día en que Dios se digne descifrar el porvenir al hombre, toda la sabiduría humana estará resumida en dos palabras: confiar y esperar. 5 de diciembre. Un día como hoy, pero de 1870, cesó de esperar y murió Alejandro Dumas. Un día como hoy, pero de 1901, nació Walt Disney. Hello. So, it's you, huh? Yeah, it's me, I guess. En el episodio El señor Mouse toma un tren, es el propio Walt Disney quien hace la voz de Mickey. Hey, we're here. Ah, y un día como hoy, todos para uno y uno para todos. No, pará. ¿Qué pasa? Falta el conde de Montecristo. Ah. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.